he encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local. Encontré esta confirmación en la historia de la declinación y caída del Imperio Romano de Gibbon. Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Corán, no hay camellos. Yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Corán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. Fue escrito por Mahoma y Mahoma, como árabe, no tenía por qué saber que los camellos eran especialmente árabes. Eran para él parte de la realidad, no tenía por qué distinguirlos. En cambio, un falsario, un turista, un nacionalista árabe, lo primero que hubiera hecho es prodigar camellos en cada página. Pero Mahoma, como árabe, estaba tranquilo. Sabía que podía ser árabe sin camellos. Creo que los argentinos podemos parecernos a Mahoma. Podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en el color local. Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo. Ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentino, porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara. Jorge Luis Borges, de El escritor argentino y la tradición. Lo que es la ciencia.